Elecciones Andaluzas 2015. Cadena Ser Andalucía. Bien, seguimos adelante dentro de nuestra serie de entrevistas electorales. Hoy contamos en nuestro tiempo dedicado a estas materias con el Partido Popular, con la candidatura que presenta a la cita autonómica del próximo domingo en nuestra provincia, concretamente con la candidata número 2, cercana, conocida de nuestra comarca, con fuerte vinculación en Mágina, con Catalina García Carrasco, con Lina García Carrasco, que es candidata número 2 al Parlamento Andaluz por la provincia de Jaén. Lina, buenas tardes y bienvenida. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Cercana en nuestra comarca, Mágina, conoce bien de primera mano, desde luego, los asuntos en el ámbito de la comarca, en el ámbito municipal, tiene sobrada experiencia al margen de su muy dilatada también experiencia en otros ámbitos de la administración. Preguntarle, Lina, ¿cómo afronta ya esta recta final, estos últimos días que nos quedan prácticamente dos con hoy de campañas? Imagino que ya algo de cansancio, ¿no? El cansancio físico está ahí, eso es evidente, pero la ilusión también. Afrontamos el fin de campaña con mucha ilusión, con buenas expectativas desde nuestro punto de vista, y yo creo que el 22 de marzo va a ser una sorpresa y yo creo que el Partido Popular va a tener unos muy buenos resultados. Son varios los que apuestan de ustedes por la sorpresa. Escuchamos también a Izquierda Unida por la sorpresa. ¿Vale sorpresa para todos? Pues yo creo que sí, que puede haberla para todos. Lo que pasa es que nosotros esperamos que la nuestra sea muy positiva. Ustedes tienen un punto de partida, unos magníficos resultados, los que cosechaban en la última cita electoral. De hecho, fueron ustedes los ganadores en la comunidad autónoma. Efectivamente, así fue. Fuimos los ganadores. Los andaluces manifestaron que querían cambiar, que querían un cambio. No pudo ser porque Partido Socialista e Izquierda Unida, dentro de la democracia, del juego democrático, jugaron su partida, se unieron y desbancaron al Partido Popular para que pudiera gobernar. Nosotros creemos que esta vez los andaluces nos darán esa oportunidad. El Partido Popular siempre juega con desventaja, porque para poder gobernar tiene que sacar mayoría absoluta. Si no, nunca será posible. Pues si le parece, empezamos por ahí. ¿Cómo valorar un poco esta convocatoria electoral anticipada, un poco la ruptura de ese acuerdo de gobierno? En fin, ¿en qué escenario se han planteado estas elecciones? Pues yo creo que ha sido, por parte de la presidenta del Gobierno de Andalucía, un poco egoísta. Porque teníamos a 2 meses vistas las elecciones municipales y si ella tenía tanta necesidad de convocar esas elecciones y según ella no podía gobernar con Izquierda Unida, cosa que Izquierda Unida desmiente continuamente, es más, habían aprobado unos presupuestos con los cuales la ingobernabilidad no era una cosa real, podía haberse esperado a las elecciones municipales, haberlas convocado a la vez, nos podíamos haber ahorrado 15 millones de euros, que yo creo que está bien para una región, para un Jaén, para un Jódar, donde los parados somos los primeros en todo, y yo creo que ha sido más una ambición personal de la presidenta de la Junta de Andalucía más que una estrategia. Un cálculo electoralista más que otra cosa. Yo creo que sí, que ella ha medido sus tiempos, pero sus tiempos personales, ni siquiera ha medido sus tiempos del partido, ni sus tiempos en los pueblos, no. Ha medido el suyo personal, ha decidido que era el mejor momento para ella para sacar unos réditos electorales que quizás, y yo creo que se va a equivocar, y sin contar con nadie, pues se ha echado para adelante. Yo creo que hasta su propio partido a nivel nacional lo ha dejado un poco descolgado. Son una cita electoral esta que tiene varias novedades, este escenario de anticipo, pero sobre todo la irrupción de otras fuerzas políticas que también han hecho variar un poco la geometría. Un escenario nuevo, desde luego, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, pero mira, en democracia está muy bien que haya muchas opciones, que la gente pueda elegir. Yo lo que sí le pediría a la gente es que escuchara y que valorara muy bien. Porque haya muchas opciones políticas, pero no todas las opciones políticas son iguales ni ofrecen lo mismo. Y a la hora de votar debemos de ser conscientes de que lo que nos estamos jugando para los próximos 4 años es el futuro de nuestra tierra. Y como digo, no todas las fuerzas políticas ofrecen lo mismo. Una han irrumpido con mucha fuerza y tenían un discurso muy agresivo al principio, que ahora han suavizado porque creen que puede ser opción de gobierno. Y yo le pido a la gente que mire los programas electorales, no el tocho del programa gordo, pero los partidos vamos repartiendo unos pequeños resúmenes donde se habla de lo que se va a hacer en sanidad, de lo que se va a hacer en educación y de lo que se va a hacer en política fiscal con los impuestos. Es muy importante que la gente se los lea y que vote en conciencia. Hablamos de un escenario nuevo, en lo que a irrupción de nuevas fuerzas o, en fin, equilibrios que se pueden producir. El escenario de la realidad de la provincia no ha variado tanto, ¿no? Yo creo que no. A nivel andaluz puede ser una cosa, pero yo creo que a nivel provincial, a nivel de Jaén, no va a haber tanta novedad. Es la opinión que nosotros tenemos. Que al menos es lo que en encuestas se va viendo. Efectivamente. La realidad económica, social, eso ya es otro cantar. Ahí sí que ha habido poca novedad a su juicio. Ustedes insisten en que estamos igual, ¿no? Nosotros no. Es que los datos nos dan la razón. Es que han sido 33 años de gobierno del Partido Socialista. Por higiene democrática y porque los datos no avalan, yo creo que es necesario un cambio. Tenemos una Andalucía, tenemos un Jaén, tenemos un Jódar, donde somos los últimos en todo. En el paro somos los primeros. En el paro somos el ranking los primeros a nivel de España y a nivel europeo. Pero luego en todo lo demás somos los últimos. Somos los últimos en sanidad, somos los últimos en educación, importantísimo. ¿Qué tenemos? Hablamos de los jóvenes, hablamos del empleo y no hablamos de ese 28% de fracaso escolar, de ese 27% de jóvenes que son expulsados del sistema escolar. No se van ellos, los expulsa el sistema porque no les da una oportunidad. Somos los últimos en todo y yo creo que los andaluces de verdad deberían de juzgar con los datos y decir, vamos a cambiar. Haciendo uso del refranero castellano, muchas veces a perro flaco, todos son pulgas, dice el refranero. Quiere decir, una comunidad, nuestra provincia concretamente, con sus dificultades más que conocidas, la crisis se ha dejado sentir y mucho en ella. Han tenido ustedes, insisten, que tomar medidas muy dolorosas, muy contundentes, para iniciar lo que llaman ustedes el camino de esta recuperación, que creen, les apoyan las cifras. Esto va a ser más trascendente aún si cabe en la provincia de Jaén, porque bueno, las vulnerabilidades económicas, usted estaba citando algunas de ellas, son muchas. ¿Y cree que se va a dejar notar? Sí, yo estoy convencida. Estoy convencida de que las medidas se van a empezar a notar. El gobierno de Mariano Rajoy, como tú bien has dicho, tuvo que tomar medidas, y además los dijimos desde un principio, medidas que no queríamos, medidas que no estaban recogidas, por supuesto, en un programa electoral, sino que eran todo lo contrario de lo que queríamos hacer, pero que las circunstancias de aquel momento obligaban porque España estaba al borde del rescate y al borde de la quiebra. Han pasado 3 años con un presidente fuerte que se ha mantenido y ha evitado el rescate de España, que no se nos olvide a nadie, porque claro, en aquella época todos los medios de comunicación, Partido Socialista, Europa, economistas, le pedían a Rajoy que pidiera el rescate. Rajoy consiguió que eso no pasara y ahora, a día de hoy, hemos empezado a cambiar. Se está empezando a generar empleo y se está creciendo. ¿Qué ha podido hacer el gobierno de España? Adoptar medidas como la tasa plana para autónomos, como los cheques familiares que han empezado a funcionar ahora, porque somos conscientes de que hay una situación muy complicada, de que hay muchas familias pasándolo mal y de que hay muchos mayores jubilados que están ayudando a su familia, y ahí va a ir enfocada ahora toda la ayuda del Gobierno central y debería de ir enfocada la nuestra desde la Junta de Andalucía cuando Juanma Moreno gobierne. Bueno, en esto ya sabe usted que siempre hay diferencia de lecturas. Hablan ustedes del rescate. Hay otras fuerzas que dicen que bueno, se produjo un rescate bancario, que tiene ese nombre. Y también hablan de la recuperación, insistiendo, le cuento, y soy usted sin duda consciente de ello, de que está un poco en las grandes cifras, pero no en las cifras de la realidad de las familias, que es, en fin, donde más va a costar, desde luego, y desde luego no se ha traducido todavía en una mejora del bienestar, ¿no? Son lecturas que se hacen también, que les hacen a ustedes desde la oposición en el caso nacional, o las lecturas aquí también en Andalucía, ¿no? Pero es que esa misma lectura la hace el Partido Popular, porque el Partido Popular cada vez que habla, cuando habla el presidente del gobierno, cuando habla la ministra de Empleo, Fátima Baña, lo dicen. Estamos mejorando, estamos recuperando, pero somos conscientes de que queda mucho por hacer. Somos conscientes de que hay muchas familias que lo están pasando mal. O sea, que es que el mismo Partido Popular reconoce que estamos al principio del camino. No queremos dejar a nadie en la cuneta y para eso se están empezando a tomar medidas para no dejar a nadie en la cuneta, para que la gente tenga una segunda oportunidad, como la última medida que se aprobó en el Consejo de Gobierno. O sea que somos conscientes y lo repetimos, no queremos dejar a nadie en la cuneta. Ahora, luchar y trabajar, vamos a seguir haciéndolo hasta que la situación sea buena para todos. En nuestra dinámica en este tipo de entrevistas queremos siempre emitir en positivo y ofrecerles la posibilidad pues, de hacer llegar a los ciudadanos lo que ustedes proponen, y concretamente en su caso desde el Partido Popular, que hay que hacer esencialmente en la provincia de Jaén, qué medidas, qué plantean cuando sean, si lo son, opción de gobierno en la Junta de Andalucía, necesita nuestra provincia y qué es lo que ofrecen a los ciudadanos como alternativa o como planteamiento en quizás los ámbitos más decisivos. Por eso le dejo a usted, ¿dónde cree usted, dónde cree el Partido Popular de Jaén que es más imperativo actuar y dónde tiene previsto hacerlo en caso de gobernar? Bueno, pues lo más importante es el empleo. El empleo. ¿Cómo? Muy sencillo, en nuestra tierra el olivar. Tendremos que seguir luchando por nuestro olivar. Lo hemos hecho desde el Gobierno de la Nación con esa reforma de la PAC, con esa ficha económica que hemos sido capaces de mantener, con esa eliminación de la tasa plana. Ahora, recientemente, la rebajada de las peonadas. Me gustaría incidir en este tema de las peonadas. A mí me parece muy bien que los alcaldes socialistas de nuestra provincia se vayan a Madrid, se manifiesten, reclamen, todo lo que ellos quieran. Pero fue una promesa de la ministra en el mes de noviembre. Dijo que la cumpliría cuando estuvieran las cifras encima de la mesa y es lo que ha hecho, cumplir esa promesa. Lo mismo que hizo en la campaña 2012-2013, cumplir con su promesa, bajar la fiscalidad para los agricultores, que aquí en Jaén, solo en Jaén, supuso 36 millones de euros. Seguiremos trabajando con el olivar. ¿Cómo? ¿Qué dice Juanma Moreno? ¿Qué quiere hacer por nuestro olivar? Incidir en algo muy importante, concentración de oferta, incentivar a las almaceras que primen la calidad de nuestro producto del aceite de oliva y que envasen el aceite de oliva. Lo que queremos es que el precio añadido, el valor añadido de nuestro producto se quede en la agricultura, en nuestros agricultores y de ende se quede en nuestra provincia. Eso en la agricultura. Un plan Renove para el campo. Un plan Renove para el campo. ¿Qué sería? Pues modernizar instalaciones, aumentar el riego, que se ejecuten y que se paguen todo lo que se le debe a los agricultores concedido por parte de la Junta de Andalucía y la Delegación de Agricultura, pero que no se le ha pagado, y seguir insistiendo en la modernización y en el relevo generacional de nuestro campo, porque es una opción dentro de nuestra provincia, de las más importantes. ¿Qué queremos seguir haciendo? Pues trabajar en sanidad y en educación, muy importante. Sanidad. Juanma Moreno se comprometió en Andújar y lo firmó delante de todos los que estaban allí, que la ciudad sanitaria va a ser una realidad. Que esa ciudad que tanto pedimos desde hace tantos años, tanto el Colegio de Médicos como el Colegio de Enfermería, como yo creo que la ciudadanía en general, porque eso incide no solo en Jaén Capital, es una ciudad sanitaria para toda la provincia de Jaén, donde se pueda dar una sanidad de calidad, que ahora mismo no se está dando. ¿Qué va a hacer Juanma Moreno? Incorporar a los sanitarios que fueron expulsados del sistema por parte del Partido Socialista, 8.000 sanitarios. Los que quedaron dentro del sistema, se les redujo el sueldo un 20 o un 30%. Se les devolverá, no se lo podemos devolver al día siguiente, pero de forma paulatina se le va a devolver ese dinero que se le ha estado quitando. Los contratos ya no serán ni al 75%, ni al 50%, ni al 33%, serán al 100%. Reducir las listas de espera. Tenemos 95.000 andaluces esperando y 5.000 a que le hagan una prueba. Reducir las listas de espera y, por supuesto, apostar por la atención primaria. En estos últimos años, la atención primaria de nuestros pueblos, y en Jódar ha tenido que pasar igual que en los demás, se han eliminado equipos de urgencia. Cuando el equipo de urgencia sale a atender fuera, dentro del centro de salud no queda nadie y cuando se producen problemas, hay problemas. Pues también se luchará por esa atención primaria. En educación, importantísimo, lo he dicho, el fracaso escolar. Un programa de choque contra el fracaso escolar. Darle la oportunidad a nuestros jóvenes que no quieran seguir estudiando, tener una FP dual real y que tengan experiencia, que puedan adquirir experiencia haciendo práctica en empresas. Nuestro profesorado tendrá la condición de autoridad. Si es que en el colegio hemos perdido los valores esenciales, el esfuerzo ya no se prima, el trabajo ya no se prima, la puntualidad ya no se prima, valores para nuestros jóvenes que después le van a servir en la vida. Y una cosa muy importante, la ley de dependencia. Estamos con el miedo, ya empezamos, al Partido Socialista esto de asustar a la gente es que le gusta. La campaña anterior, yo me acuerdo, fue el PER. Si gobierna el Partido Popular, el PER no existirá. Bueno, pues el PER existe, lo hemos subido y ahora en esta campaña nos toca el miedo de la ley de dependencia. Y ahora es que la ley de dependencia, si nosotros gobernamos en la Junta de Andalucía, que va a pasar, La ley de dependencia no va a desaparecer, la ayuda a domicilio no va a desaparecer. Quiero dejar a la gente muy claro que esa ley de dependencia estaba quebrada, igual que España, y que un gobierno del Partido Popular ha sido el que le ha dado credibilidad. Un apunte. En el año 2010, el periódico El País decía: la ley de dependencia no solo está descontrolada, no tiene dinero. Ha sido una ley aprobada en el año 2006 sin dinero. En el año 2011, el mismo periódico decía que esa ley de dependencia estaba parada. 305.000 personas esperaban para poder ser atendidas. 3 años del Partido Popular, la ley de dependencia está garantizada. Y lo dice el Tribunal de Cuentas. Dice que se han reducido las listas de espera en un 45%, que han aumentado en 15.000 las personas que han accedido a ese trabajo en servicios sociales, y aún más importante, que el Estado está pagando lo que le corresponde y las comunidades autónomas lo que le corresponde. Cuando la Junta de Andalucía dice que ella paga el 80% de la ley de dependencia, no es verdad. La Junta de Andalucía paga el 50% y el Estado el 50%. ¿Qué va a hacer el Partido Popular? Apostar por la ley de dependencia, apostar por la ayuda a domicilio y garantizar la ayuda a domicilio, incluso aumentarla y que lleguen más personas. Aumentar las plazas en residencia de mayores y en centros de día. A día de hoy, las plazas en nuestra provincia de residencia concertada han bajado drásticamente porque la Junta de Andalucía ha dejado de pagarla y han pasado a ser privadas. El Partido Popular y Juanma Moreno se comprometen a que aumenten el número de plazas. ¿Qué queremos más? Algo importantísimo. La generación de empleo son las empresas. Pues facilitar a las empresas su instalación. Si es que somos la comunidad autónoma que más impuestos tenemos que pagar. Las empresas, los ciudadanos de a pie, burocracia, eliminación de burocracia y bajada de impuestos. Las empresas que se instalen en Jaén, en Jódar, en Andalucía, pagarán la mitad de los impuestos del tramo autonómico los 2 primeros años y estarán exentos de las tasas. Y luego un montón de incentivos a la contratación de mujeres, a la eliminación de la brecha salarial entre salarios de hombres. Un abanico muy amplio y muy grande, y yo creo que en esto he podido resumir un poco. Sí, bueno, desde luego es difícil compendiar todo eso en poco tiempo. Me gustaría preguntarle dos cosas en referencia a lo que nos decía. La primera, todo esto que dice cuesta dinero. Y ustedes son los que han aplicado, pues, lo decía usted, dolorosa medida de no hay dinero y hay que recortar. Y claro, hay que pensar de dónde va a salir todo este dinero que costaría poner en marcha todas estas iniciativas que usted nos citaba. ¿Lo encomiendan todo a la recuperación económica o, no, en fin, cómo se hace esto? El presupuesto de la Junta de Andalucía son 30.000 millones de euros, ¿eh? Queda para mucho. Yo creo que es cuestión de priorizar. Cuestión de priorizar. En el momento que haya una generación de empleo y se empieza a generar empleo, la maquinaria se empieza a mover y también habrá más impuestos que se recaudan, a pesar de que nosotros estamos diciendo que vamos a bajar 2 puntos a todos los andaluces y que vamos a quitar el impuesto de sucesiones, de una forma también paulatina, claro. Pero es que una vez que se empieza a mover la maquinaria, todo empieza. Un control del dinero público, porque también hay que recordar que hay 4.000 millones de euros que nadie sabe para dónde han ido y cómo se han gastado. Así que si esos 30.000 millones de euros se ejecutan y se decide muy bien a dónde van, no necesitamos más dinero, ¿eh? Preguntarle, hablaba usted de la ley de dependencia. En general me gustaría preguntarle por el capítulo, bueno, en la provincia, no solo en la provincia, en toda la comunidad y en todo el país, se han vivido y se viven situaciones de auténtica emergencia social y en el ámbito particularmente de la vivienda, muchas familias que han sufrido el trauma terrible del desahucio, de sentirse desatendido. Usted decía que el planteamiento del Partido Popular es no dejar a nadie atrás, pero muchas familias, y se lo digo por experiencia, usted la casi podría confirmar, se sienten un tanto abandonados por la administración. No le digo ya la local, ni la autonómica, ni la nacional. Y esto es una auténtica emergencia social en algunos casos. Ustedes dicen en muchas ocasiones que la mejor política social es la generación de empleo. Pero, en fin, supongo que muchas personas de las que nos estén escuchando tienen urgencia porque se atiendan estas cuestiones. Ustedes han acusado también a otras formaciones políticas de jugar un poco con esta necesidad ofreciendo cuestiones inalcanzables o poco realistas. En este equilibrio hay que jugar y supongo que tienen ustedes eso muy presente. Efectivamente. Como tú has dicho, nosotros siempre decimos que la mejor política social es el empleo. Pero mientras eso llega y todo el mundo tiene posibilidad de acceder, debemos de satisfacer esas necesidades. Hay muchos medios, ¿eh? El Partido Popular quiere presentar un fondo de emergencia social para todas esas personas que tienen problemas en el acceso a la vivienda o para pagar el recibo de la luz o para pagar el recibo del agua o para comer, un fondo de emergencia. Pero luego además hay mecanismos. Yo, por ejemplo, quiero poner el ejemplo de la familia que tenemos en el polígono del Valle, allí acampada delante de la delegación. Por parte del Ayuntamiento de Jaén, a esa familia se le ha ofrecido, y además ya lo tienen aprobado, el 1.200 o 1.300 euros, no sé exactamente cuál es la cantidad, para poder empezar a vivir en un piso de alquiler. Pero esta familia se ha cerrado en banda y no quiere eso. Quiere una vivienda social, quiere... O sea, medio hay, posibilidades hay, y yo creo que no se queda nadie en la cuneta si la gente accede. Yo le invito a la gente a que acceda a los ayuntamientos. Hay planes de emergencia, tanto por parte de la comunidad autónoma como por parte del Gobierno de la Nación, para que nadie se quede en la cuneta, ¿eh? Que sabemos que hay mucha gente, además se te acercan por la calle. En una familia donde nadie trabaje, el dinero no entra en la casa. Hay programa y nosotros nos hemos comprometido, y Juanma Moreno así lo ha dicho, a hacer un programa de emergencia social para toda esa familia hasta que llegue el empleo. En algunos casos les acusan, no concretamente el caso autonómico andaluz, donde ustedes no gobiernan, pero sí en otras comunidades donde gobierna el Partido Popular, de haber sido un tanto insensible, en el caso de los comedores para escolares que tienen riesgo de malnutrición, en fin, de haber sido reticentes a tener este tipo de medidas. Ustedes supongo que desmienten eso. Yo creo que es muy fácil hablar, es muy fácil lanzar la piedra. El Partido Socialista le encanta, es que le encanta lanzarme. Hombre, yo quiero recordar cómo Susana Díaz, en el primer debate con Juanma Moreno, dijo que si pasábamos la frontera de Andalucía en Ciudad Real, la prueba del talón, había que pagarla, ¿eh? Juanma Moreno se cayó en ese momento, porque es algo que no nos gusta, mentir. Pero al siguiente debate, ¿qué le dijo a la señora Díaz? Que era algo que la cartera sanitaria ofrecía y que eso era universal para toda España. Pues pasa un poco igual. Les gusta meternos el dedo en el ojo en todo lo que es social. Y yo creo que en todas las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular son muy sensibles con todo el mundo que lo está pasando mal. En nuestra provincia se añade un mal, que es la dependencia económica fuerte del olivar, que trae a veces acarreado, pues, lo que nos viene ocurriendo en estos últimos años, de haber emparejado, casi casado, dos o tres cosechas malas, de las cuales pues depende prácticamente el oxígeno de toda la provincia. Algo más allá de lo que nos hablaba de potenciar y tal. En fin, esto requiere quizá un plan de muy largo plazo, de muy largo fondo. Imagino que tienen ustedes todo esto en cuenta. La verdad que sí. Yo oí hablar a la consejera, hasta que ha sido consejera de Agricultura hasta hace muy poco, Elena Víbora, y decía que tenemos en Jaén un diamante, que es el olivar, con lo que yo estoy de acuerdo, y que ella dice que hay que pulir. Hombre, ellos han tenido 33 años para pulir ese diamante. Y nosotros creemos que tenemos, no la varita mágica, porque no se tiene la varita mágica, pero las medidas y los incentivos irán todos a la concentración de oferta, a la calidad y al embotellamiento, para que el valor añadido se quede aquí. Es que es la única solución para nuestro olivar. Hay otra más, que son apostar por el ecológico, que ya hay muchas zonas que se está apostando. Ahí también se incidirá, porque lo que la Junta de Andalucía ha hecho ahora es reducir la ayuda al olivar ecológico con un dinero que nos viene de fuera, que es el dinero de desarrollo rural que viene a través de la PAC. Bueno, recordad que nuestra Junta de Andalucía va a tener que devolver 1.200 millones de euros de desarrollo rural, que con 1.200 millones de euros se puede hacer mucho en Andalucía por el olivar y por la mujer y por el joven. Me permite, le planteo una cuestión casi ciudadana. Es frecuente, y además eso se lo reprochan a ustedes, en concreto a su partido, y también al partido de gobierno aquí en Andalucía. En este asunto, como en otros muchos, y especialmente en otro que también preocupa y muy sensiblemente a los ciudadanos, como es el ámbito de la corrupción, están ustedes habitualmente enfrascados en subrayar el defecto ajeno y no apreciar o subrayar o corregir los propios. En el caso de la provincia, el choque de trenes es continuo, y lo de trenes se lo digo entre comillas sin hablar del tranvía específicamente, ¿no? El choque permanente entre la administración autonómica y la administración provincial, en el caso de la capital, en fin, siempre responsabilizar al otro, en el caso de la corrupción, está en la misma, ustedes señalan la de aquí, a ustedes les señalan otros casos, en fin, el ciudadano vive ya con cierto hartazgo esta cuestión, y sería plan de salir de este círculo vicioso, ¿no? Hay otras fuerzas que están abriéndose paso, entre tanto. Exactamente, pues yo creo que sí, que quizá ahí lleven poco parte de razón la ciudadanía. No es comparable la corrupción, como ha hablado, pero nosotros lo que apostamos en Andalucía, además lo ha dicho Juanma Moreno, miedo ninguno a la corrupción. Ha propuesto que los 109 parlamentarios andaluces se les quite, que no puedan estar aforados y que vayamos igual que un ciudadano. Yo, particularmente, es que me da igual estar aforado o no. Ir a la justicia, estar como los demás. Yo creo que sí, que hay muchos temas importantes en nuestra provincia y sí que se trabajó conjuntamente PP y PSOE muy bien cuando hubo la reforma de la PAC. El consejero entonces de la Junta de Andalucía, Luis Plana, junto con el ministro de Agricultura, trabajaron muy bien y se vio el fruto. Yo creo que esa es la medida. Lo que pasa es que algunas veces intentan, los políticos intentan monopolizar, pero es que la Junta de Andalucía, la gente no sabe lo que castiga a los ayuntamientos del Partido Popular. Y la Junta de Andalucía le dice a ustedes que les castigan desde el gobierno central. Pues, si esto es lo que le digo, los ciudadanos quizás viven con cierto hartazgo esto ya, ¿no? Yo sí, pero es que si lo explicamos bien, la Junta de Andalucía ha estado sostenida por el gobierno de España, que le ha transferido 20.000 millones de euros, se los ha prestado, cuando nadie se los prestaba, al interés mismo que se lo daban al gobierno de España, incluso un poco más bajo, ¿eh? Eso es lo que ha hecho el gobierno de España con la Junta de Andalucía. Sin embargo, la Junta de Andalucía lo que hace es asfixiar a los ayuntamientos. El ayuntamiento de Jaén, por ejemplo, le deben 6 meses de dependencia. No, está pagando el ayuntamiento los centros especiales de empleo. O sea, que no hay la misma dirección hacia un lado y hacia el otro. Los ciudadanos tienen que entenderlo. Que no debe de ser así y que debemos de ponernos las pilas y que debemos de cambiar. Yo estoy de acuerdo. Es que esto... Yo estoy de acuerdo. Usted supongo que es consciente que a los partidos actualmente que han venido cambiando el gobierno, en el caso de Andalucía no, pero bueno, en general el gobierno de la nación, pues sufre un desgaste terrible porque los ciudadanos tienen la impresión de que no se toman medidas que atajen. Pues este choque de trenes, o sobre todo se dan contundentes medidas en el ámbito propio, sino siempre se piden para el ajeno, ¿no? Uh-huh. Imagino que, bueno, esto lo tienen... No, digo que nos debemos de aplicar los dos, nos sí, lo debemos sí. de aplicar los dos. Los partidos que ahora somos opciones de gobierno debemos de aplicárnoslo, pero que muchas veces lo que pasa es que ya llegamos a la raya que tienes que saltar. Por otro lado, ustedes están aquí en la oposición en Andalucía y lo lógico y natural de la oposición es criticar, y han criticado ustedes con dureza y mucho, y no falto de razón, no exento de razón en muchas ocasiones, el ámbito, por ejemplo, de las infraestructuras, los permanentes retrasos, en fin. Habida la gran excusa para todo, que es que no hay dinero por la cuestión de la crisis, se acumulan retrasos en ámbitos de infraestructuras importantes, como las autovías, que se tienen tránsito por la provincia. En fin, ustedes también han sido muy críticos porque... les hemos escuchado más de una ocasión lo decisivo del ámbito de infraestructura pública con los recortes precisos para el desarrollo de la provincia. Esto es algo que también venimos oyendo históricamente y que el ciudadano pues casi ya recibe como una cantinela, ¿no? Pero es que la canción se repite, que la canción se repite, tristemente se repite. Estamos hablando de infraestructura en la provincia de Jaén que no tenían que haber estado acabadas hace 4 años, que entonces estarían justificadas por la crisis. Pero es que estamos hablando de infraestructuras que llevamos esperando 15 años, 10 años. Yo estuve en la campaña de las parlamentarias anteriores y seguimos reclamando las mismas infraestructuras. Son infraestructuras que yo ya las llamo de campaña, pero no de campaña de guerra, de campaña de elecciones, porque cuando llegan las elecciones es cuando se acuerdan de ellas. Ahí tenemos el Chare de Cazorla. Ahí tenemos el Chare de la Carolina, que ni siquiera ha empezado. El sangrante Chare de Alcalá la Real, abierto, y que no le han abierto la urgencia, y que tienen a las personas seleccionadas y que no están trabajando. Ahí tenemos la ciudad sanitaria. Ahí tenemos la autovía de conexión entre Jaén y Córdoba. La ciudad de la justicia, con el solar donado y pagando 1,2 millones de euros al año en alquileres, cuando ese dinero ya se podía estar ahorrando. El Museo Íbero, es que son infraestructuras que no son de hace 4 años, que son de 10, de 15, y que evitan que nuestra provincia se desarrolle como las demás. Y hay algo más sangrante todavía. A mí eso me duele profundamente por circunstancias personales. Hace tres años lo reclamábamos que somos la única provincia en Andalucía que tiene un acelerador lineal, que eso es la máquina que da la radioterapia. Bueno, nos corresponden, según la misma ley de la Junta de Andalucía, 3. Bueno, pues es la única provincia que tiene 1. uno, cuando se rompe, pues paran de dar la radioterapia. Como hay solo uno, la gente se tiene que ir a Córdoba y a Granada a darse la radioterapia. Y hace 3 años iba a empezar a funcionar, ya han pasado 3 años y ahora dicen que ya va a empezar a funcionar, pero sigue sin funcionar. Yo quiero que la gente valore que estamos hablando de infraestructura que nos llevan debiendo hace muchos años. En el caso de esas promesas electorales, bueno, ustedes también entran en el capítulo, aún no han tenido oportunidad de mostrar si las llevarían adelante en lo que a la comunidad autónoma se refiere. Bueno, el capítulo de infraestructuras es uno, el capítulo del empleo, ya nos ha hablado usted, es otro, las medidas anticorrupción que ha propuesto su candidato es otro, pero quizá estos sean de ámbito de aplicación más general. Para la provincia en concreto, ¿qué hemos de hacer? ¿Qué proponen ustedes de emergencia para Jaén? Ya, en una primera toma de contacto con el gobierno, en el hipotético caso de que ustedes lo conformen, como la medida principal de urgencia a los asuntos que hay que atender de primerísima mano. Pues yo creo que acabar la infraestructura empezada, por lo menos las que están empezadas, eso genera empleo en nuestra provincia. Solo con empezar a acabar esa infraestructura empezamos a generar empleo en la provincia. Además, Juanma Moreno se ha comprometido a que las que están empezadas se van a acabar. Y se ha comprometido al Charé de la Carolina, a la Ciudad Sanitaria. Las medidas del Olivar que hemos hablado se van a poner en marcha de forma inmediata. Son medidas importantísimas para que nuestro campo funcione, para que nuestros jóvenes se queden en el campo y haya un relevo generacional. Y luego, la baja de impuestos nos van a afectar, en la eliminación del impuesto de sucesiones no nos van a afectar, pero luego hay medidas concretas también para incentivar la contratación de mujeres, medidas de reducción fiscal para niños menores de 3 años, medidas de reducción fiscal entre 3 y 5 años, todas esas medidas son generales para todos, provincia, Andalucía, para todos. En nuestra provincia concretamente, la infraestructura y nuestro olivar, importantísimo. Es difícil reducir en poco tiempo pues todos un análisis de toda la situación de la comunidad y las propuestas que hace el Partido Popular, para lo cual también pues emplazamos a nuestros oyentes, quien tengan más interés en conocer en más detalle, pues consultar el programa del Partido Popular. Nos esbozaba Lina García alguna de esas medidas. Sí, me gustaría preguntarle un poco, jugando a futurólogos y por ir concluyendo, ¿cómo ve? Nos hacía una primera reseña al principio, ¿cómo ve el resultado general? Porque el Partido Popular nos decía, debe de conseguir mayoría absoluta si quiere gobernar. El presidente del gobierno lo decía, el voto, pedía el voto para el Partido Popular porque el voto a otras formaciones garantizaba la continuidad de lo mismo. ¿Cómo ven lo que puede ocurrir, tanto si confirma sus expectativas de gobierno como si no? Porque el panorama ha quedado muy abierto, ¿no? Pues mira, nosotros seguimos apostando por ganar. Esa es nuestra apuesta, es nuestra ilusión, es nuestro trabajo. Estamos dando la piel en toda la comunidad autónoma para ganar. Y no nos planteamos ahora mismo otro escenario. Nos planteamos ganar, igual que nos decían en las anteriores encuestas de la anterior que íbamos a ganar mayoría absoluta y que la íbamos a rebasar y no pasó, pues igual que en esta ahora nos dicen lo contrario, nosotros la mejor encuesta es la del día 22, la de la urna, la de la persona llevando su voto de forma libre, consciente, y eso es lo que yo le pido a la gente, que valore, que lea, que sopese, que vea lo que puede pasar con opciones que no son conocidas y que valoren las que ya son conocidas y que valoren el esfuerzo del Partido Popular que ha hecho a nivel del Gobierno de la Nación y que ha demostrado que es capaz de solventar los graves problemas que hemos tenido y que aquí seremos capaces de hacerlo igual. Se abre un tiempo, en fin, si se cumplen sus expectativas, no, pero de no cumplirse, un tiempo de acuerdos, un tiempo de pactos, incluso la eventualidad de gobiernos en minoría, en fin, se abre un tiempo nuevo y eso sí que parece que lo recogen todas las encuestas, lo cual, por otra parte, pues usted lo decía al principio, no está nada mal que en el ámbito democrático pues se incorporen estas cosas, bien, pero pisamos terreno sin explorar, ¿no? Pues bueno, en política yo creo que la aventura está muy bien, pues que sea lo que los andaluces quieran, que haya un parlamento tan diverso como los andaluces quieran. Y a partir de ahí empezaremos a trabajar pues con la misma ilusión que lo hemos hecho con anterioridad y desde donde nos sitúan los andaluces vamos a estar con la misma ilusión y vamos a trabajar y vamos a defender a Jódar, a Jaén y a Andalucía exactamente igual. Pues la mejor de las suertes para esta jornada del próximo domingo. Que le sonrían en sus objetivos, en sus planteamientos. Y si no, bueno, pisamos terreno inexplorado y habrá que ver por dónde transcurren todas esas cosas. Queremos agradecerle a Trina García, a Lina García, el haber visitado nuestros estudios, compartir con nosotros unos minutos, aclararnos un poco los planteamientos del Partido Popular de cara a este próximo domingo. Y en fin, habrá que ver en qué circunstancia queda todo esto. Yo les veo optimistas y, de luego, una cosa que sí he de agradecerle, pues esa lectura del nuevo escenario sin hacer ningún llamamiento histriónico ni nada. Esto es muy natural y aquí lo que pase, pues bienvenido sea. No hay que tener miedo a nada, ¿no? El voto de los ciudadanos está para esto. Eso es lo importante y la democracia para mí es eso. Pues le agradecemos muchísimo su visita, Lina, muy amable, y nos tiene a su disposición para cualquier otra cuestión a partir de este nuevo periodo en el Parlamento andaluz, en el que, en fin, imaginamos, y por las encuestas que se barajan, que va usted a estar sin lugar a dudas. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Muy amable, gracias.